Hay. Está, están. Hay y está, están indican la existencia de algo o alguien. Hay. Se usa con cosas que aún no se han mencionado. Artículos indeterminados. Hay unos peluches encima de la cama. Números. Hay tres sillas en la clase. Indefinidos. Hay muchos libros en la estantería. Hay pocos libros en la estantería. Nombres plurales o no contables. En ese museo hay cuadros de Goya. En la despensa hay harina. Está, están. Se usa con cosas ya mencionadas y conocidas. Artículos determinados. En esa clase está la profesora de matemáticas. Demostrativos y adjetivos posesivos. ¿Dónde está aquel libro que te presté? En el salón está mi padre. Nombres propios. ¿Está Miguel en casa? La palabra todo, toda, todos, todas. ¿Están todos los alumnos en clase? El verbo estar tiene singular y plural, mientras que hay es invariable. ¡Mira! ¡Está Miguel ahí! ¡Mira! ¡Están Miguel y Lucía ahí! Hay un niño en el parque. Hay tres niños en el parque.